Los seres humanos están dotados de cuerdas vocales, las cuales van a desgarrar en este momento en un grito animal sin ningún sentido. Así que 5 centímetros abajo tienen que llegar. Juanes 2005.